This is WCA 18, Jaleo de Granada. It's by Francisco Amate. It was recorded September 10th, 1907. This is a re-recording and will now become the primary source material. Granada, cantado por Don Francisco Amate el día 10 de septiembre de 1907. Ay, oh Dios, no me ve más, que yo contigo miré donde me quiera llevar. Por Dios, llévame a la vuelta y dame un paseíto, que me voy quedando muerta. Muerta. Al Calvario la llevé con su pañolito blanco, la carita le tapé. Al Calvario fui con ella, con su pañolito blanco, le tapé su cara de. Compañera de mi vida, déjame tu cara bella. Por Dios, no me pegues más, que yo contigo miré donde me quiera llevar. Ay, por Dios, llévame a la vuelta y dame uno al paseíto, que me voy quedando muerta. Compañera de mi vida, que me voy quedando muerta. Carmona tiene una fuente de 14 a 15 caños, con un letrero que dice, con un letrero que dice, que viva el pueblo sevillano. Compañero de mi vida, que viva el pueblo sevillano. Adiós, Málaga, la bella tierra, la tierra donde yo nací. Adiós, Málaga, la bella tierra donde yo nací. Para todos fuimos.